23 minutos pasan de las 10 de la mañana y es que vamos a ir con, bueno, vamos a entrar en esa escotilla en la que hoy entrará con nosotras Mikel Dorronsoro desde Guipúzcoa. Egunon, Mikel. Egunon. Egunon. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. Egunon. Las elecciones andaluzas del domingo pasado nos han puesto sobre el tapete otra vez el famoso auge de la extrema derecha a lo largo de la geografía europea. Las reacciones que suscita este fenómeno van desde la nula indagación de sus causas hasta pretender soluciones al asunto mediante pactos que los aleje de cualquier expectativa de poder, tal y como sucedió, por ejemplo, en Francia el año pasado para cerrar las vías a Marine Le Pen. Con respecto a las causas, se apela demasiado al populismo, al victimismo fácil, a la xenofobia y así hasta el infinito. No digo que no haya nada de esto, pero me temo que hay que ir un poco más lejos. La última crisis ha supuesto un mazazo al modelo de bienestar del capitalismo europeo occidental de las últimas décadas. El paro, la precariedad, el aumento de la desigualdad y de la pobreza se han instalado entre nosotros. Pero al mismo tiempo navegamos en la ausencia de proyecto alternativo alguno. Bien por el declive del comunismo tras el colapso de la URSS, bien porque la socialdemocracia, una vez cumplida su tarea de neutralizar cualquier alternativa, solo sirve para dar un toque humanitario a la gestión capitalista, cuando no a cosas peores. No olvidemos que en muchos países la socialdemocracia se parece más a una banda de forajidos que a otra cosa. En este páramo van ganando terreno grupos políticos que apelan a la demagogia más grosera para movilizar masas y electorado tras proyectos realmente preocupantes. Me surgen aquí algunos problemas. Soy consciente de que la demagogia tiene camino fácil, pero de ahí a cierto nivel de éxito político requiere otras cosas. Entre otras, dinero e impunidad. La semana pasada tuve la ocasión de volver a ver la primera parte de Novecento de Bernardo Bertolucci y me encontré otra vez con la famosa escena donde los poderosos del pueblo van poniendo el dinero para financiar las actividades de los grupos fascistas. No hace falta decir que también deben de gozar de cierta impunidad, que el Estado de Derecho les otorga amablemente mientras a otros se les niega. Hay dirigentes catalanes en la cárcel por pretender proclamar la República Catalana, mientras otros se amparan en la libertad de expresión para proponer acabar con el estado de las autonomías, o lo que es lo mismo, con el orden constitucional vigente, lo que en un caso es delito, en el otro no lo es. ¿Quién financia y para qué a la extrema derecha? Esa es una de las grandes cuestiones a las que nuestros sesudos analistas no saben de un momento responder, o tal vez es que no quieren. En cuanto a establecer una línea roja y de pactos para cerrarles el paso al poder, suena bonito, pero no creíble vista la experiencia histórica. Si acuerdos entre el PP, el PSOE y Ciudadanos van a poner freno a la extrema derecha, vamos arreglados. Y lo que más grave en nuestro caso es que todos ellos piensan más o menos lo mismo. Veamos. La afirmación de España unida y en orden, según la frase inmortal de Fernando el Católico, y la negación del existente Estado constitucional. España, pues, ante todo y sobre todo, una España auténtica, fiel a su historia y a su propia imagen, una e indivisible. De aquí nuestra primera línea de acción. Defensa, habida o muerte y exaltación frenética de la unidad española que la monarquía y el pueblo labraron juntos a lo largo de 15 siglos. Bueno, esto es parte de un discurso o de un manifiesto de 1934, firmado entre otros por el Duque de Alba, Ramiro de Maeztu o Víctor Pradera. ¿No hemos oído algo parecido en boca de Sánchez, Borrell, Casado, Rivera, Jiménez Los Santos y demás voceros mediáticos que les aupan? Me temo que ante semejante panorama solo nos queda fortalecer y movilizar a las fuerzas sociales, no solamente para cerrar el paso a la extrema derecha, sino también para retomar una pista política por un modelo social y económico diferente. Difícil. Pero creer en las buenas palabras de algunos no lleva a ninguna parte. Algunos o algunas de las que el domingo por la noche lloraban, olvidaban sus palabras de no hace mucho tiempo. O no se acordaban quién ha estado empleando matones de la extrema derecha durante las últimas décadas. Egunon. Bueno, Mikel Dorronsoro, es que ricasco por haber estado en los micrófonos de Suelta la Olla y por habernos traído tu opinión. Y hasta la siguiente. Es que ricasco. Venga, agur.